9 de julio. Todavía no se ha dicho nada de ir hasta Plaza 25 de Mayo, dado que es el quintelismo, encabezado por el intendente Ricardo Quintela, los que proponen llegar a la plaza al mediodía. Las asambleas han aceptado la adhesión de todos estos sectores que tienen descontento con este gobierno, por los bajos salarios, por la falta de recursos, en el caso de la intendencia de Famatina. Recordemos que el intendente Bordagaray no recibe fondos desde diciembre del 2011. Han aceptado, insisto, la adhesión de los gremios que se oponen al magro aumento del 7% anunciado con bombos y platillos por el gobernador Beder Herrera. Pero hasta ahora el plan sigue siendo el mismo. Las asambleas ciudadanas por la vida de Capital, de Chilecito, de Famatina, de Chepes, de toda la provincia, van a confluir en Plaza 9 de Julio con la lectura de un documento único consensuado por las asambleas, ya que son ellas las que convocan a esta marcha. En la Plaza 9 de Julio, nadie más que las asambleas tendrán el micrófono. ¿Y qué les puedo contar del intendente Ricardo Quintela? Este es su tercer mandato. Su primer mandato fue allá por la época del gobernador Massa. Él asumió la primera intendencia junto al gobernador Massa. Luego, cuando el gobernador Massa fue destituido por el actual gobernador Beder Herrera, él cruzó la vereda y apoyó la gestión de Beder Herrera. Y así ha ido apoyando, según él, incondicionalmente todas las reelecciones y todos los cambios de gabinete y todo lo que Beder Herrera ha decidido. La relación se ha quebrado ante la falta de recursos propios del municipio, con una ley de coparticipación que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, ahora, al tercer mandato de la intendencia, Quintela se opone al gobierno provincial, haciendo abiertas sus declaraciones en contra de la megaminería, pero así todo, la marcha que va a liderar el intendente Quintela pide ley de coparticipación y que envíen recursos al municipio de Famatina. Por eso es entonces que las asambleas ciudadanas se han apartado de todos los políticos oportunistas de turno para que esta marcha no pierda la legitimidad del pueblo autoconvocado, festejando un aniversario más de nuestra provincia y pidiendo vida digna por agua, por tierra, por trabajo y por justicia. Cuatro cosas que en nuestra provincia, desde que el gobernador Beder Herrera está a la cabeza, ya no tenemos. Vamos desandando este camino. Vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida. Tengo una mina chica, es muy chiquita, la mina del oro es una mina muy chiquita que nadie le ponía interés. Pero seguramente va a servir como cabeza de playa para que empecemos un interesante trabajo, pero básicamente de exploración, porque yo le quiero dejar bien en claro a la gente que no piensen que ya van a venir los chinos y van a empezar a explorar y nos van a empezar a pagar el 15%. No, van a empezar a venir el año que viene, pero para empezar la exploración, son estudios y que van a durar lo mínimo 4 o 5 años. Yo les valoro una cosa a los ambientalistas, son personas que se preocupan. La otra cosa es macana. Yo no vine a gobernador para que me manejen otras personas. A mí me ha elegido la gente para gobernar yo, y yo lo hago con transparencia, y lo hago con decisión y con convicciones. Transparencia, y lo hago con decisión y con convicciones. Y si alguien me dice a mí que estoy equivocado, yo cambio en el momento. Y ¿A dónde contamina la minería? Deme un caso de contaminación. ¿A dónde contamina la minería? Deme un caso de contaminación. Y lo que tenemos que hacer es por eso, y no me voy a cansar, de enseñar educación ambiental en las escuelas. No me voy a cansar de financiar a todos los líderes, a todos los periodistas, a todos los maestros que vayan a las mineras, que vayan a ver cómo se... Entonces, es la ignorancia lo que nos tiene mal, el miedo. Todas las personas que tenemos miedo, imagínense, yo leo mensajitos que me manda, ha subido un camión de cianuro a Famatina, me pone, ¿para qué va a subir un camión de cianuro a Famatina? A tirarle para matarlos a todos. Yo vivo en Chilecito. Ustedes además, pónganse que yo soy una persona lo más egoísta que hay en el mundo. ¿Creen que yo voy a contaminar de donde yo tengo mi finca, donde tomo mi agua, a donde voy a vivir toda mi vida? ¿Y quiénes son los adalides? Porque yo a la gente la amo y la quiero y la protejo. Al fin, ¿qué son? ¿Ambientalistas u opositores? ¿Son ambientalistas o antimineros? Son personas que en democracia lo único que no les voy a permitir es la violencia. Porque el Estado tiene el patrimonio de la autoridad. No se los voy a permitir a la violencia, porque sé que están hablando que va a haber violencia, que va a haber muertes, y si hay muertes porque se matan entre ellos, Con esta, sí, estoy saliendo al aire. Continuamos con esta transmisión desde la marcha por la dignidad y por la vida y por el aniversario de La Rioja, autoconvocada y espontánea por las asambleas. Y estamos en contacto con nuestra compañera Victoria Cárdenas, que nos va a contar cómo va la marcha y por dónde van. Hola, Victoria, bienvenida una vez más a la radio. Hola, ¿me estás escuchando? Yo no te... Yo te pediría que te alejes un poquito de la bulla, a un costado un momentito, así podemos charlar más tranquilas. ¿Hola? Hola. Sí, ¿me estás escuchando, Paola? Yo te escucho entrecortado. Ahí, yo te escucho perfecto. Bueno, me están escuchando, así que les voy a describir más o menos cómo viene, cómo está viniendo la marcha. Estamos llegando a la avenida, a la intersección, estamos caminando por la avenida Perón, estamos llegando a la calle Corrientes, la marcha está caminando en orden, se han detenido unos segundos para esperar a los otros compañeros, ha llegado la gente de... Contramina, también a sumarse a la marcha. Respetuosamente los gremios han cedido el paso a los representantes de las asambleas de toda La Rioja para que puedan marchar por delante. El cronograma o la idea de la llegada a las 9 de julio sigue así, o sea que estamos caminando tranquilamente hacia la plaza 9 de junio. Les convocamos a toda la gente y a todos los ciudadanos de La Rioja a que se sumen, que se vayan sumando. Se va nutriendo esta marcha a medida que vamos pasando por todas las calles que desembocan en la avenida Perón. Así que convocamos, invitamos a toda la gente que se quiera sumar a que lo haga así, juntos podemos llegar a la plaza 9 de julio. La verdad que esta marcha es multitudinaria, hay mucha alegría, mucha algarabía. Se ha recibido a la gente que venía caminando de Elsa Carrizal con muchísima emoción, teniendo en cuenta el esfuerzo político que han sorteado, que han tenido. Así que todos estamos muy contentos, muy felices. La gente que por ahí está en los kioscos o en los negocios, que está viendo, también acompaña dentro de todo, con aplausos, con arengas. Y bueno, nos queda la gente que quiera realmente participar de esta fiesta. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La retaguardia. América. Sabemos de qué lado estamos. Es América.

Never had the problem. desequilibrio que solo entiende quien me conoce. Desarrollé mi forma en una evolución constante. Cubrí mi cuerpo de verde, aplaqué el hambre con sangre. Dibujé siluetas de agua y fuego, planté la semilla de la vida en el suelo. Ancestrales leyes naturales dictaban esto. Sobre mi piel la luz del sol hacía el resto. Lo mismo era aleteos de pájaros que silbidos del viento, olas del mar danzando en movimiento. Todos partes de un todo, que no crea mi modo, sino que fue naciendo solo todo. Millones de años antes de conocerte, ¿sabes? Rugidos de león indicaban que me estaba poniendo fuerte. La furia del volcán no retuve, aupé al árbol que se aferraba a mí hasta alcanzar la nube. Así el sol mató a la luna y la luna al día, de un modo sencillo, sin metafísicas, en armonía. En un entorno salvajemente hermoso, de la abeja a la miel y de la miel al oso. Un millón de criaturas distintas tiñeron mi piel de un millón de colores distintos, hasta que el frío blanco del invierno más largo borró la huella del dinosaurio. No estuviste para verlo, créetelo. Se deshizo en agua que dio frutos al árbol. En sus ramas nidos pasó lo que debía pasar. Bien, los peces hacían lo propio en el mar. Una mañana apareciste de entre la maleza, asomaste tu cabeza tímidamente. No te avergüences de cómo andabas, debía ser así. Solo hacía 4 días que pisabas suelo y yo te vi. Erguí tu espalda, te uniste al grupo, formaste un clan. Fue un proceso lento, olvídate de Adán. Mi paraíso crudo, sencillo, bello, como fauces de leona en la garganta de un cervatillo. Esa visión te fascinó, reconócelo. Lo dibujaste en tu guarida 1000 veces. No tuve que contarte nada. La vida da muerte y la muerte da vida. Durante mucho tiempo no pediste más de lo que podía ofrecerte. Me gustaba verte corriendo libre por la palma de mi mano. He dicho, corriendo libre, ágil, fuerte, sano. Créetelo. Continuamos con esta transmisión especial y les mandamos un fuerte abrazo a nuestros compañeros de la Red Nacional, de la Retaguardia, que nos están tomando y están reproduciendo lo que está sucediendo aquí. Hola Romina, bienvenida una vez más. Hola compas, ¿cómo están? Bueno, estamos parados sobre la esquina de Belisarque. Estamos justo llegando a la Plaza 9 de Julio. Acaba de pasar toda la columna de los municipales frente nuestro, que se van dirigiendo hacia la calle Pelagio de Luna y de ahí van a bajar ya para la Plaza 25 de Mayo, donde va a ser el acto central el intendente de la capital, y que por eso desde las asambleas del Río y el resto de las organizaciones sociales se ha decidido venir a la Plaza 9 de Julio. Pero bueno, recién llegamos a esta esquina de Belisarque y llegaban también los municipales, pasó la columna, no hubo ningún problema, siguieron su marcha, nosotros también, y ya estamos parados en la esquina de la Plaza 9 de Julio, ya ingresando y comenzando a hacer lo que va a ser el acto central desde las organizaciones. Bien, Romy, vale la aclaración porque en algunos medios de la capital están diciendo que toda la marcha va a confluir en la 25 de mayo. Así que... No, estamos en Plaza 9 de Julio. De hecho, ya se va a hacer el escrache a la legislatura. Recordemos que las asambleas riojanas presentaron un proyecto de ley para derogar todo tipo de convenios de explotación mega minera en nuestra provincia. Un proyecto de ley que está cajoneado desde el mes de febrero. Ahí, bueno, justamente por eso se va a hacer aquí el escrache. Estamos justo frente de la legislatura. Voy a ponerme el altavoz para que puedan escuchar. ¡Que es el viejo botón de cuando recogerlo! ¡Vamos a rodear esas huellas! ¡Se lo prende! ¡Quienes se esconden en tipo de políticos comunes! ¡Quienes damos la mano! ¡Estamos así! ¡Eso viene en nuestra fiesta! ¡Como nosotros! ¡Como su socialismo! ¡Feliz a feliz! ¡Que eso no es una vera! ¡Simple con la bonita de mi pueblo! ¡Con el sentido! ¡Finalmente se iba la mano minera! ¡Que se iba la explotación civil en el cielo abierto! ¡Venimos así! decir, Romy? Aquí en la frente a la legislatura, lo que hay que decir es que han vallado unos 50 metros antes de llegar a la legislatura, han vallado todo alrededor. Hay guardia policial, pero es escasa y nos estamos rodeando justamente la valla policial en estos momentos. Bien, Romina, muchas gracias y esperamos escuchar la lectura del documento. Bueno, enseguida volvemos a conectar. Un abrazo. Otro para vos y otro enorme para toda la gente que está allí. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar. Es el momento de que escuchen el reclamo del pueblo de una vez por todas. Qué mejor ejemplo que el que están dando las asambleas ciudadanas, marchando pacíficamente, escrachando a nuestros legisladores que no están cumpliendo con su función, que es legislar para nosotros, que somos los que los hemos votado como nuestros representantes. Bueno, vamos a retomar el contacto con nuestros compañeros que están en la marcha en algunos instantes nada más. Nos informa Romina Gómez que la columna que iba reclamando la ley de coparticipación y el aumento de sueldos, donde están el intendente Ricardo Quintela de la capital y el intendente Ismael Bordagaray de Famatina, se ha cruzado pacíficamente con la columna de las asambleas y de los gremios y marcha hacia Plaza 25 de Mayo. Municipales, Plaza 25 de Mayo. Asambleas Ciudadanas por la Vida y adhesiones de los gremios, Plaza 9 de Julio. Nos vamos a una breve pausa. ¿Qué pasó? No me gustan las cortinas. Pero hacemos radio. A ver, radio, no me extraña, ¿qué? Las casas tampoco me gustan las cortinas. Son un elemento decorativo que me parece que está de más. No me gusta la cortina esa, no me gusta. Juan, no me enojé con nadie todavía. No me enojé con nadie y mirá qué motivos tengo. ¿Querés que empiece? Mientras la calmamos, una sobredosis de... Globulitos del homeópata. ¿Qué tomaste? Nada. Nada. Bueno, una sobredosis de nada, nada, nada. La retaguardia. Antes mis hijos recién nacidos no comían más que pan. Pero seguimos viviendo en silencio. Hablar no significa decir. Pero seguimos viviendo en silencio. Hablar no significa... En la variedad de voces está la verdadera democracia. Soy...

El uranio es metal pesado, altamente radioactivo. Algunas afecciones ambientales de la minería a cielo abierto son... Liberación de partículas del polvo radioactivo y gas radón. Contaminación de acuíferos, tanto superficiales como subterráneos, y la gran acumulación de energía radioactiva. Soñé palmeras, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. En las parvas del desperdicio de las minas de uranio, hay liberación de gas radón en el ambiente por miles de años. Mundo querido, alíviame. Soñé el gringo, soñé verdugo, soñé desprecio, soñé vergüenza. Los recursos son nuestros. Exijamos información y participación en la toma de decisiones. Mundo querido, alíviame. Radio Voces 87.7. Para conocer nuestros estudios, acércate por Las Heras 676, Barrio Evita. Para comunicarte con nosotros, teléfono 429-089. O escribinos a radiovocesla.rioja@yahoo.com.ar. Sintoniza Radio Voces en internet. radiovoces.blogspot.com. Entre

a la que se suman el resto de los metales y otros minerales como el uranio, que incluye la devastación del territorio, del agua, el medio ambiente y con ello la amenaza sobre la vida de nuestro pueblo. Por eso decimos que como pueblos conscientes tenemos el derecho y el deber de expresar nuestra voz con la única herramienta que tenemos, la protesta social. Por eso estas movilizaciones no son un mero pataleo, con la expresión de un pueblo que ha decidido no dar la licencia social al proyecto estatal contaminante y saqueador en pleno ejercicio de sus derechos. Estamos acá para decirles al gobierno que no somos un pueblo sumiso y que no estamos dispuestos a acatar decisiones que jamás nos han consultado. Y aunque tengan el poder de digitar las leyes, los decretos y las ordenanzas, nunca podrán anular la legitimidad de esta lucha que ya es imposible acallar. La nueva minería en la Alianza compromete casi el 70% de los territorios según el plan estratégico territorial de usted. Aunque hoy el gobierno nacional aparece muerto de plantear su política frente a la soberanía sobre los recursos naturales, es necesario recordar que los 40 convenios firmados en estos años, Osisco, Chatanfeos, Minas Argentinas en la cordillera y las reservas de emprendimiento urano que tenemos en la provincia de Las Viejas, que firmaron bajo el paquete ilegal que diseñaron Memo y Caballo. ¿Por qué creer entonces que estamos con el gobierno Moreno? El nuevo modelo sería que tuviéramos participación en las decisiones que comprometen el presente y el futuro de nuestro pueblo. El nuevo modelo sería la activación de las economías regionales, agroganaderas y turísticas, el beneficio de los productores y luego las patentes de nuestra legitimidad y cero control. El nuevo modelo sería una justa y verdadera distribución de las riquezas con sueldos dignos y no con planes y dádivas para comprar votos. Basta de gobernar con clientelismo. Los ciudadanos y los pueblos de toda Latinoamérica estamos de pie, de lucha, frente a las políticas extractivas, el saqueo, el abastecimiento, la corrupción. Los seres vivieron los millones de necios, terroristas y fundamentalistas. En este acto queremos repudiar la sistemática represión a los pueblos de Chilogasta, al Magalá, Belén y la persecución de los poderes de todos los pueblos sometidos bajo el yugo de los entendimientos extractivos. El Sabatino de Zeteca es una causa nacional y fue punta de lanza para el despertar de los ciudadanos contra la problemática minera. Pero también Oita, Chemical, Chepe, Guandacol, Marantán, Alto Jabuel, Zaragasta, Norogasta, Vichigasta, Los Colorados, Paquía, Ulape y el Capital, Juan Caro, el Duraznillo, Las Cañas y el Cantadero están en peligro inminente con exploraciones de uranio y otros minerales. La Comisión Nacional de Energía Atómica y las mega mineras ya se encuentran trabajando en nuestros territorios. Por eso es que hoy debemos redoblar los esfuerzos y fortalecer la lucha para exigir la anulación del convenio de Osisco y de todos los convenios existentes, la sanción de la ley de prohibición de la mega minería provincial y nacional, la aplicación de la ley nacional de glaciares, la declaración del agua como derecho humano esencial, la derogación de la ley antitesorista, y si estudiamos la conformación de la Organización Federal de Estados Mineros, o FEMI, ya que son la cara institucional de la dictadura minera en el país. Esta es la corrupción organizada. Nos oponemos al plan de gobierno de saquear nuestros bienes comunes de la naturaleza y la contaminación de nuestras comunidades. Basta de poner en riesgo las economías regionales, la salud de sus pobladores y el avasallamiento extranjerizante de nuestra cultura. Exigimos la verdadera defensa de los derechos humanos con una memoria sana y una justicia independiente. Basta de fortalecer el aparato represivo. El Pomatina no se toca, el Velasco no se toca, la Conquilla no se toca, la Cordillera de los Andes no se toca. No a la megaminería, no al tren nuclear, a la Rioja y la lucha de todos los riojanos, a también las riojanas, el Pamatina no se toca, la Rioja no se toca, no en el año. Conseguimos la reserva también, izquierda socialista y trans a Bueno, ahí pasaba el documento conjunto que se estuvo debatiendo entre las organizaciones sociales, las asambleas. ¡Estas organizaciones vienen acompañando de Luis Antirinera! ¡Dicen que se dejó justicia independiente, poder de brindo, sanitarios sociales, con participación, derogación del Código de Salta, salud, educación al servicio del pueblo y derogación del decreto Cabero! Hasta acá, las asambleas ciudadanas hemos llegado hasta la legislatura para que tanto los legisladores como el gobierno de Venezuela entiendan que en el día de las rosas venimos a decirles que no queremos ver la minería en nuestro territorio. Agradecemos y protestamos. Y pedimos un fuerte aplauso para todos los ciudadanos que hoy están en esta plaza. A la gente de Chilecito, les comunicamos que quienes vinieron en los colectivos, por favor, a las 13:30 horas, los colectivos los esperan en Perón y Ciudadavia. Bueno, ahí estaba entonces, como les digo, del documento que también las adhesiones de todos los gremios y las organizaciones que están en la coordinadora en defensa de la tierra y los bienes comunes. Bien, Romina, ¿qué instancia era ahora en la marcha? No, se queda aquí en la plaza 9 de julio, se van a organizar y se van a congregar para comer un almuerzo comunitario en un rato. Bien, entonces, los esperamos acá en los estudios. Hola. Sí, bueno, los esperamos entonces acá en nuestros estudios. Vamos a ver si entonces sacamos más información de lo que vaya sucediendo. Bueno, un abrazo a ustedes y cualquier cosa volvemos a llamar. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional que sabemos que están atentos y pendientes de todo lo que va pasando acá y también a los compañeros y compañeras que están en Radio La Algarrobo. Un abrazo. Un abrazo, Romy, y hasta cualquier momento. Bueno, escuchábamos entonces allí la lectura del documento y las adhesiones de los diferentes gremios y agrupaciones que han adherido a este documento consensuado por las asambleas ciudadanas hoy en un día tan especial como lo es el cumpleaños de La Rioja. Y les voy a contar otra cosita que hace a un condimento más de todo lo que está sucediendo en la provincia y para que vean en todo el país cómo procede el gobierno riojano. Una insólita situación se vivió esta mañana a las 8:30 en la Plaza 25 de Mayo. Las autoridades provinciales retiraron las banderas del mástil central y las ofrendas florales del monolito a Ramírez de Velasco y se encerraron en Casa de Gobierno a hacer un acto con las puertas cerradas, al parecer presidido por el gobernador Sergio Casas. El municipio de Capital debió buscar banderas nacionales y provinciales y una corneta del ejército para rendir honores. Los policías de Casa de Gobierno dijeron que tenían órdenes de llevar todo adentro. Se adueñan hasta de la bandera del mástil de la plaza y se esconden como ratas en Casa de Gobierno. Radio Voces 87.7. Para conocer nuestros estudios, acércate por Las Heras 676, Barrio Evita. Para comunicarte con nosotros, teléfono 429-089. O escribinos a radiovocesla.rioja@yahoo.com.ar. Sintoniza Radio Voces en internet. radiovoces.blogspot.com.

comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordeca. ¿Cuáles son las etapas de la actividad minera? 1. La investigación de base que efectúa el relevamiento geológico minero conforma los mapas y realiza otros procesos de investigación general. 2. La prospección, que determina la ubicación de los yacimientos en condiciones de ser explotados. La de carácter regional suele ser realizada por el Estado, mientras que las empresas privadas la efectúan en áreas más delimitadas. 3. La exploración, que está destinada a evaluar la cantidad de mineral existente y cuánto cuesta ponerlo en condiciones de ser comercializado. Es la etapa mucho más cara porque deben realizarse inversiones de mucho riesgo. 4. El desarrollo del yacimiento, que lo prepara para su explotación y determina las obras de infraestructura que deben realizarse para ponerlo en condiciones operativas. 5. La explotación, que es la última etapa del proceso en la que el proyecto entra en la fase comercial. Las etapas de prospección y exploración necesitan entre 5 y 8 años para ejecutarse. Antes de entrar en la de construcción, que darán paso a la explotación propiamente dicha. Un estudio de rentabilidad de un yacimiento puede durar más de 30 años, desde el inicio de la investigación hasta el comienzo de la rentabilidad. De los hombres se acaba por la erosión. Montañas que se destruyen con fuego y devastación. No somos una provincia pobre, somos una provincia empobrecida. Defendamos nuestra tierra del saqueo y la contaminación megaminera. Basta de mentiras. Una mina que explote debajo tus pies. Desde la ciudad de La Rioja, Argentina, transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. No pasarán, no pasarán, no pasarán.

Esperamos haberles transmitido la alegría que se ha vivido en esta marcha, que ha partido desde la esquina del Centro Administrativo Provincial, la Prida y Ortiz de Ocampo, hacia Plaza 9 de Julio, la columna de las asambleas, y la columna de los municipales hacia Plaza 25 de Mayo, donde el vicegobernador Sergio Casas se encargó de esconder las banderas adentro de la Casa de Gobierno para festejarles ellos ahí en privado junto a los funcionarios vederistas el cumpleaños a su modo, el cumpleaños de La Rioja. En estos momentos en la Plaza 25 de Mayo todavía hay municipales justamente pidiendo la ley de coparticipación, pidiendo mejores salarios y pidiendo que se liberen los fondos para la localidad de Famatina. Está el intendente Bordagaray allí, nos informa nuestra compañera. Así que, bueno, nada, todo en la más absoluta paz social. Han pasado muchas cosas esta mañana y, como les dije hace un momento, esperamos habérselas transmitido a todas. Así se festeja el cumpleaños del Día de La Rioja, hoy 20 de mayo del 2010, a manos del pueblo. Nos vamos a ir, nos vamos a volver a encontrar mañana a partir de las 8 de la mañana en Noticias con Mate, donde seguramente estaremos leyendo y compartiendo repercusiones de lo que ha sido esta multitudinaria marcha popular en contra de la megaminería, a favor de la vida y por la dignidad de los pueblos, hacia Plaza 9 de Julio por el cumpleaños de La Rioja. Muchas gracias a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que nos han replicado y que nos han grabado, a los compañeros de la retaguardia, a Fernando y a Eugenia, a los compañeros del Algarrobo que también han estado allí, han estado una parte acá en la marcha acompañándonos a nosotros, hemos salido con Emma al aire, sabemos que Juanjo y los demás chicos que pertenecen a la Red Nacional de Medios Alternativos han estado también en la marcha, así que bueno, eso, un gran abrazo a todos los y las cumpas de la Red Nacional y nos volvemos a encontrar en otra transmisión especial cuando el pueblo de La Rioja se exprese, tome las calles como el día de hoy para decirle que no a la megaminería y en defensa de sus recursos naturales. Un gran abrazo para todos y para todas y hasta mañana a las 8 de la mañana. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Nosotros nos vamos a ir a Catamarca, a Belén, más precisamente, donde desde hace algunos días vecinos y asambleístas están haciendo un corte selectivo para impedir que los camiones vayan con insumos hacia la minera Bajo de la Lumbrera. Así que vamos a tomar contacto con Martín Muzarra, que es de la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá, que está ahí participando del corte y que está haciendo móvil para la Asamblea del Algarrobo, así que dijimos, ¿por qué no va a ser móviles para la retaguardia? ¿Qué tal, Martín? Estamos acá a la sombra de algunos algarrobos, al costado de la Ruta 40, en el ingreso de la ciudad de Belén. El primer proyecto de explotación minera a cielo abierto de la Argentina. Al costado de este camino se está en asamblea permanente, en un bloqueo selectivo a insumos de la empresa, camiones identificados como transportadores de explosivos, de sustancias tóxicas y de otros insumos. Estoy acá con Marcos, de la Asamblea del Chañar, que él te puede contar. Este es el sexto día de esta resistencia en este lugar, y te puede contar un poco.